Auschwitz, capitán. Expresión costumbrista de Guaripampa. Ingresa a la plaza principal. El Auschwitz capitán Elías Ojeda Malásquez, alcalde Miguel Silva, la señorita ingeniero Isabel Ordóñez Guatuco y su hermano Carlos Guatuco. Y siempre al estilo de tu gran banda, Super Nueva Sensación Jauja. Goza, goza, Jesús Orrego, dedica muy especial a la familia Rivera Orrego. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡El toro Cachaicaman! Salta, salta, Luis Iparraguirre y familia en Chongos Bajo. Y el 24 de junio nos vamos a Masma con la capitanía de la señora Florencia Miguel Chamorro y sus brazos Marcela de la Cruz y Mauricia de la Cruz. Al amanecer con este hermoso toril, donde están las hermanas Norma y Rosa Pérez en Huancayo. Thank you.